Estás entrando en la casa de la bomba. En la casa de la bomba. Bombas, bombas. En Radio Vela. Estoy gozando como en mis mejores conciertos. Pues muy buenos días, estamos aquí de nuevo en la Casa de la Bomba en un horario otra vez intempestivo, como no puede ser de otra manera últimamente. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa especial. Hemos traído para entrevistar a una persona que viene del Hogar de Lucy, un santuario de animales que está aquí en la provincia de Madrid. Y bueno, pues ella nos va a contar alguna cosita hoy. Vamos a estar hablando del santuario, de liberación animal, veganismo, etcétera. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Buenos días, María, muchas gracias por invitarme al programa. A ti por venirte. Que, bueno, vienes del Hogar de Lucy. Cuéntanos, ¿cómo surge esto? ¿Hace 5 años o así que estáis, más o menos? Sí, la asociación sí. Bueno, primero, antes de nada, antes de empezar, tengo que mandar un saludo muy fuerte a la gente de Renace Ciudadano, porque ya es la segunda vez que estamos aquí en Radio Vela. Así que, bueno, no sería propio de nosotras si no le diéramos las gracias a Carolina y a todo su equipo. Quedan saludadas. Bueno, pues nada, el Hogar de Lucy surge hace 5 años, ya, uh-huh. o 6 años, ya no sé muy bien cuándo nos constituimos oficialmente como asociación. Pero bueno, empezó siendo una asociación para perros y gatos, digamos todo funcionando con sistema de casas de acogida, ¿no? Cogíamos a los animales que más o menos posibilidades, digamos, tenían en ese momento de salir, pues que tenían un parvovirus, que tenían una leucemia o alguna enfermedad muy grave, o eran ya muy mayores y la gente, digamos, que no tenía ningún tipo de afinidad con ellos a la hora de adoptarles por desconocimiento, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, así es como surge la asociación. Siempre el lema era, digamos, cogiendo al que no, a nadie quiere, ¿no? Al que nosotras sí que vamos a poner ahí un entusiasmo, una alegría para sacar adelante. Entonces, bueno, pues empezamos con animales, los que se llaman, o que comúnmente la gente conoce como de compañía, ¿no? Perros y gatos, pero a partir de a los 2 años empezamos a conocer a gente del ámbito vegano, antiespecista, y empezamos a dar el cambio, ¿no? Porque ya vimos que los animales que nos necesitaban no eran solamente perros y gatos, sino que eran de todas las especies. Uh-huh. Perfecto. Mencionas el tema vegano antiespecista. Vamos a dar un poquito unos escalones más para arriba y vamos a explicar un poco de cero para la gente que no está muy acostumbrada a oír estas palabras. Cuéntanos, esto de antiespecismo, especismo, cuéntanos un poco. Bueno, pues nosotras, ya te digo, empezábamos teniendo una empatía muy, muy natural hacia una serie de animales, pero no nos dábamos cuenta que en nuestro día a día discriminábamos arbitrariamente a otros, ¿no? Uh-huh. Pues cuando tú ibas al supermercado y comprabas la comida y te sentabas en la mesa a comer o te comprabas la ropa, pues no hacías esa conexión. No sabías que, o sí sabías, pero no lo veías de igual manera, ¿no? Que el animal que estaba contigo a tu lado, al que acariciabas, al que cuidabas, dabas una vida digna. Entonces, bueno, pues en el momento en el que nosotras conocemos eso, empezamos a interesarnos, ¿no? Y el veganismo y el antiespecismo no es ni más ni menos que una filosofía de vida que trata de respetar a todo el mundo por igual, ¿no? Uh-huh. Es el no creerse más que nadie, sino que respetamos a todas aquellas personas que son alguien, ¿no? Y que están detrás. Por ejemplo, los animales son algo, no alguien, por eso, o sea, son alguien, no algo, perdón. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista que ellos pueden sentir, que pueden sufrir exactamente igual que lo hacemos nosotros, que también somos animales, pues empezamos a tenerles en cuenta. Entonces, bueno, pues el antiespecismo, que yo sé que suena así igual un poco fuerte, ¿no? Anti, ya estás posicionándote en contra de algo, es simplemente eso, que el especismo es la discriminación arbitraria que ya existe, que ya está, que por educación y por cultura a todo el mundo se nos viene dada, no nos lo cuestionamos, uh-huh. Y el antiespecismo lo que trata es de romper mediante argumentos, con datos científicos y con un poquito de, pues eso, de empatía y de cariño, todas esas barreras que nosotros mismos nos hemos impuesto sin saber muy bien de dónde viene. Ok, o sea que, bueno, si el sexismo es discriminar a las mujeres, pensar que son menos, el racismo lo mismo entre razas humanas, pues el especismo vendría a ser eso, ¿no? La discriminación que se hace pensando que los animales están ahí a nuestra disposición, los animales no humanos que están a disposición de los humanos para usarlos y demás, eso es el especismo, ¿no? Exacto, es una analogía perfecta esa, María. Bueno, de ahí al veganismo, pero paso en realidad, ¿no? De considerar que las especies son iguales a pasar a un veganismo que viene a ser no utilizar ningún tipo de producto animal ni que para crearlo haya que haber utilizado ningún tipo de recurso animal, hay un pasito pequeño, ¿no? Es un paso pequeño, lo que pasa que, bueno, depende también de cada uno en el momento en el que lo das, porque no todos tenemos apoyo también de nuestras familias, nuestro entorno, la información suficiente, que también es muy importante. Quizá nos podemos encontrar eso con algún tipo de, no sé, de hándicap que nosotros mismos nos hemos puesto, ¿no? De, bueno, pues yo no lo voy a hacer y te pones la excusa. Pero en realidad, si ves a tu alrededor, por lo menos en las grandes ciudades, aquí en Madrid, está todo lleno de personas que también les importan. Hay muchísimas asociaciones luchando para que la información llegue a la gente. Entonces es buscar un poquito, ¿no? Gracias también a Internet tenemos toda la información suficiente, porque si lo buscas en los medios convencionales en general no lo vas a tener, pero bueno, gracias a que hemos democratizado un poquito todos los medios, yo creo que estamos llevando la información cada vez a más personas. Entonces, en el momento en el que tú tienes toda esa información y ves que esto de ser vegano no es que vengas de un planeta extraño ni que sea. Claro, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que pensamos que todo esto igual puede ser de algo sectario. No, en realidad es lo más normal del mundo, es simplemente es una opción en vez de otra en los supermercados a la hora de ir a comprar las cosas. Y lógicamente, bueno, pues ya si quieres posicionarte en la lucha antiespecista, que ya no solamente eres ser vegano, ¿no? Que dejas de consumir y participar en la explotación animal, sino que además quieres hacer algo por los animales, uh-huh. Ahí entonces sí, ahí el pasito ya es doble. Ya, vale, perfecto. Pues mira, ¿qué te parece si ahora que ya hemos presentado un poco el tema, pongo un temita, ¿vale? Para que lo disfrutes tú y yo y todas las que nos están escuchando ahora en directo en www.radioela.org, ¿vale? Bueno, pues voy a poner un tema de Hoy Poyoy que se llama Anarcopay, que bueno, no sé si los conoces tú, Paula. Sí, esto sí. Sí, así es con la cabeza. Estoy empezando en el punk ahora. Bueno, pues este es un tema, Anarcopay, que viene a ser una receta de cómo hacer un pastel salado vegano. Pues la receta esta la convirtieron en letra de canción, hicieron una canción así, y se llama Anarcopay, y bueno, salió en el disco In Defensa of Our Earth, que lo editaron en 1990, con el sello Words of Warning Records. We'll be right back. Pues aquí seguimos en la Casa de la Bomba, en Radio Vela, que podéis escucharlo en streaming. Ahora mismo estamos en riguroso directo, www.radiovela.org. Y aquí seguimos con Paula del Hogar de Lucy. Oye, por cierto, ¿el nombre del Hogar de Lucy de dónde viene? Eso nos lo pregunta todo el mundo. ¿Quién es Lucy? Lucy es la primera perra que cogió Elena, que es la coordinadora del santuario. Y bueno, pues como todas estas historias, ¿no? Alguien llega tan mal a tus brazos y una vez que le recuperas y llega un momento en el que le tienes que dejar ir porque ya no puedes hacer más por él, Elena se hizo una promesa a sí misma y se la hizo a todos los animales, ¿no? Y era que a partir de ese momento ella iba a dedicar su vida a eso, ¿no? A salvar a todas las Lucys del mundo. Entonces, bueno, Lucy en ese caso era una perra, pero gracias a que varias personas y pues eso, personas animales no humanas y animales humanos nos influenciaron, hemos podido cambiar a que Lucy sea cualquiera, ¿no? Bueno, y exactamente en el Hogar de Lucy, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo va esto? ¿Os enteráis de que hay, o sea, los animales, por ejemplo, os va avisando gente de que hay tal animal abandonado en tal sitio, o vais encontrando vosotras? ¿Cómo es? Pues como te puedes imaginar, de todo, ¿no? El otro día, mira, el ejemplo más reciente lo tenemos el domingo, que hicimos un curso de voluntarios y cuando terminamos, llevamos toda la mañana trabajando, dijimos, venga, pues nos vamos a tomar una caña por la tarde, y no llegamos al bar porque había una paloma que estaba dando vueltas sobre sí misma, ¿no? Estaba, no podía aletear, no sabíamos muy bien qué la pasaba, y además es que fue genial porque enseguida que nos juntamos todas se nota, ¿no? Una pegó el aviso, la otra, Elena cogió enseguida, se puso encima de ella, se agachó, la enganchó y la cogió en brazos. Yo cogí, hice la foto, la subimos, o sea, funcionamos muy rápidamente como equipo. Pero claro, como no podemos estar siempre juntas, que Elena y nosotras, las otras compañeras, están arriba en el santuario, uh-huh, y el resto estamos aquí en Madrid, pues tiramos mucho de redes sociales y de comunicaciones, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, cuando hay algún aviso. lógicamente no podemos coger todos los avisos que nos llegan, ni muchísimo menos. Y sobre todo si llegan de perros y gatos, lo que intentamos hacer es redirigir, porque hay otras asociaciones protectoras que también son muy necesarias, pero claro, para que ellos sepan un poco, ¿no? Nosotros ya somos santuario de animales multiespecie y lo que nos vamos a dedicar sobre todo es a la concienciación. Entonces vamos a dar prioridad a aquellos animales que vienen de granja o aquellos animales que son destinados pues para un consumo humano antes que a perros y gatos, por razones obvias, ¿no? Porque santuarios de animales, ahora actualmente hay otro en la Comunidad de Madrid, que es Wilson Jara, quien mando un saludo muy grande, y ya está, y hay otros dos santuarios que se están abriendo también ahora en España, estamos contentísimos, llevamos como dos semanas celebrando. Hay cuatro santuarios ahora mismo en el estado. Pero esto del nombre del santuario, esto, porque es, a mí en principio me echa un poco para atrás porque le veo como hay una connotación religiosa, pero no, ¿no? Es que los animales están ahí y están tranquilos, tranquilas y a su bola y bien. Exacto, ¿no? Es que libres. Nos suele pasar, ¿no? Como por ejemplo con el verbo lidiar, que nos adueñamos de las palabras y les damos la connotación negativa que pueden tener, pues en este caso de tauromaquia o de santuario, que podamos relacionarlo con temas religiosos. Nada de religión, ¿eh? O sea, que la gente que nos esté escuchando, el hogar de Lucy no se posiciona religiosamente con respecto a nada, es más, sin caso de que se posicionase, yo creo que la mayoría de todas nosotras somos ateas, porque bueno, cada uno tiene su, es verdad que espiritualmente cada uno tiene sus creencias, pero yo creo que sí que coincidimos la mayoría de ateos, entonces el santuario no tiene ningún tipo de connotación religiosa, sí que es un lugar sagrado en tanto en cuanto nadie puede dañarte, ¿no? O sea, nosotras hemos hecho ahí un refugio de paz y de seguridad para los animales, o intentamos que eso sea, desde luego, porque no siempre estamos al alcance de todos los accidentes que pueda haber. Pero bueno, es eso, es un lugar que es, digamos, solamente para ellos. Entonces, por eso tiene la connotación de santuario, porque es ese remanso de paz para aquellos que han vivido un infierno. ¿Y cuánta gente, cuántas personas estáis ahora ahí currándoslo en el santuario? Pues ahora mismo no te sé decir, yo además es que no llevo voluntarios y te pierdo la cuenta, porque además es que yo creo que es lo bueno de trabajar en una asociación en defensa de los animales, es que no solamente están tus compañeras que más activamente están, que si te puedo decir más o menos, pues igual somos unas 15 o 20 las que más estamos trabajando. Joder, constantemente. Bastantes. Sí, o sea, entre distintas tareas, ¿no? Igual hay una persona que solamente se dedica a recoger donaciones y el trabajo que pueda tener es más puntual. Hay otras, pues como Elena, lógicamente, o nuestra veguequina, que se nos acaba de mudar al santuario, que están allí 24 horas con los animales y eso es un trabajo full time, ¿no? Pero ya te digo, lo bueno de trabajar en una asociación de defensa de los animales es que enseguida vas tocando más gente, que con las redes sociales todo el mundo se hace partícipe, el que no se hace socio se hace padrino y viene y te apoya en las fiestas o se monta algún concierto contigo, entonces... Voluntarios, pues no sabría decirte, yo creo que somos una gran familia ya todos. ¿Y cómo funcionáis? ¿Cómo conseguís? Porque claro, esos animales que tenéis ahí, bueno, pues les dais de comer, tienen unos gastos, ¿esto cómo lo lleváis? Es verdad, perdón, es que además me he ido por las ramas porque hace mucho que no hago radio y me estabas preguntando eso, que cómo funcionábamos, sobre todo pues de los avisos. Hay animales que vienen directamente, que nos pegan el aviso, hay otros que por lo que sea nos los hemos encontrado y algún rescate hemos organizado, que esto sí que me gustaría hacer aquí un hincapié y agradecer a las otras asociaciones que estuvieron implicadas. Por ejemplo, nos llamaron para un rescate de unas gallinas, lo que llaman de producción ecológica, ¿vale? Que bueno, la producción ecológica, muchos nos pasaba, a mí la primera, teníamos un concepto muy distinto, ¿no? La imagen esa bucólica de las gallinas en el campo, en libertad, comiendo lo que quieran, y bueno, pues yo de vez en cuando me llevo un huevo, ¿no? O sea, que parecía como una cosa de hurto menor. Y te hace esta gracia, ¿no? Cuando lo visitas, sí, sí. Pero luego en realidad la realidad es bien distinta y de gracia, ¿no? No tiene ninguna, o sea, esas gallinas están ahí en tanto en cuanto sean productivas, en el momento en el que dejen de serlos van a terminar siendo caldo o lo que sea, o sea, lo que al granjero en este caso le apetezca que ellas sean. Entonces, bueno, nos pegaron este aviso y eran un número importante de gallinas, eran bastantes, entonces bueno, tuvimos que montar ahí un dispositivo con Ecoanimal, Igualdad Animal, y gracias a que Wings of Heart también se dividió con nosotras la tarea, pues fuimos a rescatarlas por el norte de España con una furgoneta y nos las trajeron al santuario de noche, o sea que eso es ahí un rescate en toda regla. Toma ya, o sea que os vais al norte de España, cogéis un montón de gallinas y luego os las dividís entre los dos santuarios que hay aquí en Madrid para cuidarlas. Eso fue posible, ya te digo, gracias al trabajo de muchísimos voluntarios y activistas que llevan mucho más tiempo que yo, desde luego, y que hacen posible todo este tipo de historias. Nosotras, bueno, pues les damos ese trocito de casa final, ¿no? Uh-huh. Que es el hogar de Lucy. Y lo que me comentabas de cómo nos gestionamos, pues como podemos. Es decir, tenemos los socios, los padrinos, la gente que de vez en cuando viene y nos dona. Y pues todo ese dinero va directamente a una cuenta para los animales. O sea, nosotras lo primero que hacemos es cubrimos los gastos fijos, pues uh-huh. el alquiler, que ahora estamos alquiladas, y la verdad es que es un problema porque todos los arreglos que los voluntarios con tanto cariño y dedicación nos hacen en el santuario, pues al final, digamos, no sirve para nada porque ese terreno no tenemos opción a comprar nosotras. Pero bueno, pues todo, ya te digo, todo el dinero va a parar a eso, a arreglos en el santuario, que los animales estén lo más cómodos posible siempre y lógicamente que su bienestar, pero bienestar de verdad, bien entendido, no este bienestar que otras personas entienden de otras formas, uh-huh. sea de verdad nuestra prioridad. Entonces, bueno, pues si hay que comprar una caseta para hacer una enfermería para palomas, por ejemplo, que eso mucha gente nos pregunta, oye, pero vamos a ver si es que las palomas están en libertad o también hay muchas, ¿no? Y es como, bueno, a ver, primero el número no es determinante yeah. de que nosotras no vayamos a salvar a un individuo de esa especie porque haya otras muchas, ¿no? Ese argumento es completamente inválido. Y segundo, o sea, es verdad que ellas quieren vivir en libertad y esa es la posibilidad que en el santuario se les da, pero hay que atenderlas igualmente. Uh-huh. La que nos encontramos el otro día, por ejemplo, que yo ya no sé ni qué nombre la quieren poner porque todavía no me lo han dicho, pero se estaban barajando ahí distintas opciones porque estuvimos comiendo en el Loving Hut y querían llamarla Loving, con eso te digo todo. Y nada, nos querían, pues eso, directamente llevarla al santuario y ya a partir de ahí al veterinario. Nos hicieron ayer el reconocimiento, que me llamó Elena. La paloma está bien, tiene el muñoncito, o sea, no puede andar uh-huh. bien, pero vamos, allí están ellas atendidas médicamente las 24 horas al día. O sea, que por ejemplo, las palomas que, bueno, que a lo mejor uh-huh. en este caso igual no pueden andar bien, pero sí pueden volar e irse, sí. Ahí no tienen un techo que les impida irse. Si quieren, se van cuando quieran y cuando quieren vuelven. ¿O cómo? Las que están inválidas, además, estas son las chicas de mis amigas las palomas, que también son fantásticas, a quien mando un beso enorme porque nos han enseñado un montón, la verdad, de cómo son ellos, ¿no? Como individuos, cómo se relacionan sus emociones y sobre todo en tema de curas, veterinario, que estábamos bastante despistadas. Tenemos un, como si fuera, a ver cómo te lo explico, los antiguos gallineros, estos uh-huh. así grandes, con uh-huh. una malla. Lógicamente todo esto se ha hecho de enriquecimiento ambiental mucho más grande. Tienen ramas, tienen piedras, tienen todo condicionado para que ellas estén bien. Y las que están de verdad inválidas, esas en principio solamente pueden salir a andar, como si fuera con una puertecita abajo que tienen uh-huh. para que ellas puedan salir y entrar cuando quieran. Por las noches las guardamos, eso sí, uh-huh. para evitar que haya algún otro animal que esté por los alrededores y que pueda intentar, pues por instinto, dañarlas, ¿no? Oye, Paula, ¿y funcionáis entonces? ¿El dinero que recibís de las subvenciones es lo que os hace funcionar, sobre todo? Subvenciones no. O sea, subvenciones, donaciones, perdona. Donaciones es nuestro principal motor. O sea, la gente que se hace socio, que se hace padrino o que en un momento dado dice, mira, yo me voy a hacer casa de acogida y o casa o adoptar. Claro, lo que pasa que bueno, para adoptar 6 gallinas tienes que tener, o sea, tienes que ser un perfil de adoptante muy bueno, no uh-huh. no vale que vivas en un piso pequeñito en Madrid, no. Tienes que tener unos requisitos ahí que las chicas del departamento de adopciones saben muy bien llevar. Entonces es eso, cualquier tipo de ayuda a nosotras nos sirve porque hacemos con muy poco, uh-huh. la verdad es que mucho, nos hemos acostumbrado a trabajar con poco. Subvenciones cero, me decías. Subvenciones cero, además es que tampoco en principio no las queremos. Uh-huh. En la filosofía, yo creo, de liberación animal no va, o por lo menos yo creo que no pasa por recibir dinero de los estados, porque es que sería algo bastante, yeah. yo creo que hipócrita. Uh-huh. De todas maneras, esto lo digo también un poco desde mi punto de vista personal, aquí sí que no hablo como la asociación, porque no lo sé, o sea, no sé si en un momento dado al hogar de Lucy le llegara dinero de algo y nosotras por necesidad, por los animales, tuviéramos que cogerlo. Uh-huh. En principio ya te digo que en estos 5 años ayudas cero, ni yeah. las hemos pedido ni las hemos buscado. Uh-huh. Es todo autogestionado con el, ya te digo, con el dinero y los recursos de los voluntarios. Es con lo que hemos salido adelante. Bueno, Paula, mira, voy a poner otro temita, ¿te parece? Claro. Y así bebemos un poco de agua. Sí. Voy a poner un grupo que me habías dicho que te molaba a ti, los Conflict, ¿vale? Voy a poner el tema que se llama Meat Means Murder. Es del primer álbum que sacaron, que se llamaba It's Time to See Who's Who. Y bueno, pues lo grabaron en 1983. Lo editó Corpus Christi Records. Pues aquí seguimos en la Casa de la Bomba hablando con Paula del Hogar de Lucy. Y bueno, Paula, antes de poner a Conflict estábamos hablando de rescates y sí, de un rescate que habíais hecho de gallinas y tal. Y bueno, y ahora yo, mientras sonaba la música, te preguntaba que cosas de sobre legalidad y demás de este tipo de acciones, y me estabas contando unas cosas muy interesantes. Bueno, el movimiento de derechos animales y todo esto, lógicamente yo no soy, digamos, la más indicada para hablar, porque hay otras personas que tienen muchísimo más recorrido que yo en esto y a quien te voy a remitir en breves instantes. Pero bueno, digamos que el movimiento de derechos animales, para poner a la gente que nos esté escuchando un poco en pista, se asienta sobre el principio básico de desobediencia civil. O sea, no, las leyes están ahí y están para proteger al opresor, no para defender a los animales. Entonces, como nosotros defendemos a los animales y creemos que ninguna vida es más válida que otra, pues lógicamente vamos a utilizar la desobediencia civil en tanto en cuanto a nosotros. Es que no nos supone ningún tipo de problema, ¿no?, posicionarnos en contra de la legalidad. Lo que pasa que, bueno, hay distintas corrientes también dentro del movimiento. Hay personas que hacen rescates abiertos, otras que han utilizado otros métodos que no son a cara descubierta, sino que, bueno, pues han llevado algún otro tipo de... Diferentes acciones, vaya, que se han protegido ellos también de distinta manera, porque bueno, la represión del Estado ya estamos viendo cómo actúa, ¿no? Sí, sí. Y si actúa impunemente a la luz del día, y esto es algo que me gustaría que se preguntara todo el mundo que está escuchándonos, ¿no? Si la represión del Estado está actuando de forma que lo estamos viendo hasta en las cadenas estatales, en la televisión, en las redes sociales, llegan tus compañeros con la cabeza abierta después de una manifa, lógicamente que no va a hacer con aquellos colectivos que están haciendo mucho daño, porque esto es algo que también me gustaría hacer hincapié. O sea, el movimiento de derechos animales hace daño a las industrias, porque es así, ¿no? En el momento en el que tú dejas de consumir ciertos productos, los beneficios económicos de esas empresas se resienten. Entonces, distintos lobbies, desde el lobby taurino hasta cualquier otro. Sí, la industria cárnica. La industria cárnica van a pasar por utilizar al Estado también y por cubrirse las espaldas reprimiendo el movimiento. Entonces, si ese, ya, como ya decía, si lo que ellos están viendo a la luz del día lo están haciendo con personas que están luchando abiertamente por sus intereses, porque se respeten sus derechos, ¿qué no hacen con esos otros colectivos que aún son más pequeños, que están todavía? Pero bueno, el movimiento de derechos animales ya lleva muchos años funcionando, pero con distinta intensidad. Digamos que todavía como movimiento estamos un poco en pañales, ¿no? Y ya te digo que en tema de represión, o sea, sí que es verdad que se ha montado, porque hemos tenido un caso muy sonado aquí en España. Sí que me gustaría que todo el mundo que nos estuviera escuchando se tomara hoy, pues, un tiempecito para dedicarlo a informarse sobre este tema. Y en Unidos contra la Represión, ¿vale? Unidos contra la Represión es una página web que explica perfectamente el caso que han vivido 12 compañeros activistas hace ya más de un año. Entonces, bueno, son distintos activistas de distintas organizaciones, cada uno con su trayectoria, sus opiniones personales, pero bueno, digamos que a todos les une el mismo fin, ¿no?, que es la liberación animal, y están sufriendo esa represión. Todavía sigue el proceso abierto contra ellos 12, y no solamente contra ellos 12, sino que también hemos tenido otros compañeros de otras asociaciones a los que les han cobrado hasta 4.000 euros de multa por saltar. Acordaros, en el asalto al ruedo, en las ventas, también en otras plazas en de toros en el Estado, estos compañeros han saltado pidiendo la abolición de la tauromaquia, y les han, bueno, además de lógicamente pegado, insultado y tratado como si fueran escoria, les han multado, que vamos, eso, 4.000 euros en cualquier bolsillo de cualquier activista se notan, muchísimo. Sí, sí, recuerdo ahora mismo el caso de, bueno, de Neko, de Equanimal y un par de compañeras más o así, que bueno, acusadas directamente de ecoterrorismo. Concepto que me parece palabra, surrealista. La famosa palabra, sí. Bueno, pues lo del ecoterrorismo yo creo que ya está a la orden del día. Es una palabra que han acuñado para utilizarla en contra de nosotros por lo mismo, ¿no? Hace mucho daño un movimiento así. Empezó esta palabra no es nuestra, el movimiento de derechos animales, sino que viene de los movimientos ecologistas. Pero bueno, como hacían mucho daño a según qué empresas, pues ahí un lúcido del marketing y de la comunicación dijo, bueno, pues vamos a inventarnos una palabra que posicione a la gente ya simplemente con escucharla de una forma desfavorable, ¿no?, para para con ellos cuando los escuchen, porque no es lo mismo que a ti te digan que una persona es activista que es ecoterrorista. Claro. Si tú oyes eso y no tienes ni idea de lo que es el movimiento o no conoces cuáles son las causas por las que luchan, enseguida el terrorismo es una palabra que, utilizada así a la ligera, puede hacer mucho daño. Pues sí, clásicos casos de manipulación informativa, como la otra palabra, antisistema, por ejemplo. Antisistema, les claro. encanta a sí. las periodistas y periodistas de, sí. de medios de masas. De desinformación, esos medios de desinformación. Un poco sí. igual, ¿no? Claro, y decíamos que vosotras no tenéis subvenciones ni tampoco las pedís, pero seguramente tampoco sois foco de esas subvenciones, porque al ser un refugio que tiene un carácter más ético y que pues hacéis propaganda del veganismo también y demás, que no es solo pues eso, ¿no? Como un refugio de perros y gatos ahí, mascotitas, sino que tenéis un trasfondo más ético, pues bueno, pues esto ya directamente contra la industria, o sea, estáis en contra de la industria, de diferentes lobbies, como tú bien decías antes, ¿no? Exacto, lo que pasa que bueno, todavía lo que no han mirado es el trasfondo verdadero de eso, porque también la labor educativa de una asociación como la nuestra es importantísima. O sea, ya hay numerosos estudios que confirman, ¿no?, que una persona que desde pequeño se acostumbra a tratar mal a otros, me da igual si son animales humanos que no humanos, pero en especial a los animales no humanos, ¿no?, porque son más indefensos en algunos casos, ellos pues no pueden hablar para defenderse, no pueden gritar. Entonces hay chavales que desde pequeños se acostumbran, es lo que ven en casa, a abusar de ellos. Y bueno, pues hay numerosos estudios, como te digo, el grupo GEVA está muy metido en este tipo de estudios, la doctora Nuria Queroli Viñas, que confirman efectivamente que personas que desde pequeños se dedican a maltratar animales, ¿no?, como comúnmente lo podríamos conocer, es muy probable que el día de mañana desarrollen algún tipo de patología. Entonces, cuando nosotras estamos educando desde la base, que es el respeto, que es la base más amplia, que yo creo que puede existir ese respeto de verdad bien entendido, estamos educando a los chavales en no hacer daño al otro, y que además no te importe quién sea el otro, ¿no? Que esto es lo más, yo creo que lo más importante, que te dé igual quién sea el otro, simplemente tengas en cuenta que tiene esos mismos intereses como tú de vivir, de disfrutar y de no sufrir en su vida, yo creo que nuestra labor es fundamental. O sea, surge como alternativa a los zoos, a los circos, a las granjas escuelas. Entonces, bueno, pues directamente del Estado que no vengan las ayudas y tampoco pasa nada, pero sí que es verdad que todas las personas que nos estén escuchando y todas las personas que a partir de ahora se interesen por nuestra labor deberían empezar a preguntarse eso, qué tipo de educación es la que quieren dejar a sus hijos y qué tipo de futuro es el que quieren dejar, ¿no? Entonces yo creo que inevitablemente pasa por eso, por el respeto más amplio, ya luego cada uno que lleve su vida como quiera, si no te quieres hacer activista, que para mí sigue siendo muy fundamental hoy en día, pero bueno, si no quieres hacerte activista, que para ti simplemente te sirve con ser vegano, por lo menos tener esa base desde el respeto y la igualdad para poder llevar tu vida a día pues con un poquito de... pues no sé. Muy bien, muy bien. Voy a poner otro temita, ¿vale? Ya que has mencionado la palabra circos, voy a poner un tema de Toy Dolls que se llama Nelly the Elephant. Es un tema súper festivo que yo me acuerdo que en su día versionaban un grupo maño que se llama... Bueno, ellos sin fronteras hacían esta versión y era súper guay. Y bueno, total, que es una canción clásica infantil ahí en Gran Bretaña. Y bueno, pues con esta versión alcanzaron el número 4 en las listas británicas. Y esto lo hicieron en 1984. Ya veréis que está muy guay esta canción. Y bueno, va eso, habla de una elefanta, de un circo que se escapa. Venga, ahí os dejo con Toy Dolls. To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Say goodbye to the circus. Off she rode with a chompity chomp, chomp, chomp, chomp. Now Nelly the elephant had to chomp and chomp all over the jungle. Off she rode with a chompity chomp, chomp, chomp. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. Oh. said goodbye to the circus. Off she went with a jumpity jump, jump, jump, jump. Manella the elephant popped a jump, a jump, a lump in the jungle. Off she went with a jumpity jump, jump, jump, jump. Manella the elephant popped a jump, he said goodbye to the circus. Off she went with a jumpity jump, jump, jump, jump. Manella the elephant popped a jump, a jump, a lump in the jungle. Off she went with a jumpity jump, jump. Aquí seguimos en Radio Vela, la radio libre de Madrid, del centro de Madrid. Nos puedes escuchar por internet, www.radiovela.org. Antes de que se me olvide, de fondo todo el rato, a lo largo del programa, estoy poniendo un CD de un grupo que se llama Justice Department, que, bueno, lo he traído hoy porque, aparte de que me molan mucho, pero, bueno, todas las canciones, que todas las letras, o sea, van de liberación animal, cada una en un rollo diferente, pero todas, al fin y al cabo, de liberación animal. Y nada, pues sacaron este CD no hace mucho, de la mano de Under the Knife, y bueno, pues lo quería traer de fondo. No sé si se estará oyendo mucho, pero ahí está, en todo caso. Y nada, Paula, pues yo te quería preguntar también, porque bueno, antes hablábamos de cómo tenéis el espacio y tal, y ahora yo sé que ese espacio tiene algunos hándicaps que necesitáis superar, ¿no? Sí, nosotras llevamos ya en este terreno, pues yo creo que va a hacer 4 años, si no me equivoco, 4 o 5 años. Entonces, bueno, aunque el terreno está bien, porque es lo que nos ha permitido hasta ahora desarrollar nuestro trabajo, no está bien, no sé cómo decirlo. Hemos tenido varios accidentes, ¿vale? Porque estamos muy pegadas a la carretera y hemos tenido ya pues coches que por velocidad o por algún despiste se caen. Entonces ha podido poner en peligro la vida de nuestros animales. Cuando digo nuestros, no es en sentido de propiedad, ¿vale? Por favor, es por facilitar el lenguaje, sí, no, y el discurso. Yo creo que ya nos hemos entendido todos, pero claro, bueno, por si acaso. Entonces eso, hemos tenido varios accidentes. Luego también estamos debajo de unas altas torres de tensión que no nos quieren quitar. Ya nos hemos peleado con el ayuntamiento un par de veces y nada, es imposible. Además, gracias a, bueno, a pesar, digamos, de estas torres de tensión, hemos conseguido llevar nuestro curso natural del tema de las palomas, que nos lo hemos gestionado muy bien, pero no hemos podido evitar tampoco algún accidente con ellas. Normal. Porque ellas se posan, no lo saben, y bueno, pues hemos tenido que rescatar alguna también ahí, que estaba un poco mal. Joder. Sí, la verdad es que este tipo de situaciones además son muy desagradables, son muy estresantes para ellos y claro, para nosotras, porque también vas parando, ¿no?, el transcurso normal de lo que sería la labor, claro, de concienciación y educación que queremos llevar a cabo. Entonces, bueno, pues eso, necesitamos que el terreno sea de las mejores condiciones posibles para que ellos estén lo mejor posible, sobre todo también en vistas de darle, por ejemplo, a Clara, que es la vaca, pues otro compañero también de su especie, ¿no? Porque aunque entre todos se llevan muy bien y Clara se ha hecho muy amiga de Campanilla, que es una de las cerdas vietnamitas, es de verdad, es fenomenal las verlas. Las cerdas vietnamitas son estas que son negras, ¿no?, que veo en vuestra, sí, web. Las chiquititas, así regordetas, que son estupendas. Son colegas, la vaca y la cerda. Campanilla y Clara, sí, muy, muy amigas, muy amigas. Es que además son las primeras que nos tiran cualquier tipo de prejuicio que pueda haber entre especies, ¿no? De esto que nosotros podamos pensar que entre especies no se llevan bien, y es todo mentira. O sea, depende del individuo también. Hay individuos que, por ejemplo, las ocas en nuestro caso siempre van más juntas, han hecho ahí pues como una mafia pequeñita, ellas van juntas, en comandita a todas partes, y sí, se relacionan contigo y tal, pero van más a su bola, lo cual también es perfectamente respetable. Pero ya te digo, o sea, necesitamos un terreno más grande, pues también en vistas para concienciar y llegar cada vez a más personas, para que los animales estén cuanto mejor posible. Y eso, y Clara necesita un compañero, Rapunzel también, que es una de las cerdas que tenemos ibérica, ¿no?, de las que se utilizan para sacar el famoso jamón. Uh-huh. Rapunzel además la asesinaron brutalmente a todos sus hijos delante de ella, y vino tocada psicológicamente. Rapunzel no estaba bien, y la verdad es que ahora está muchísimo mejor. Adopta, por ejemplo, a Gary, que es el corderito pequeño, como si fuera también ahí un poco su responsabilidad, y va uh-huh. con él. Y bueno, la verdad es que aunque Rapunzel nos ha dado una lección de vida, yo creo que ejemplar, ¿no? Y es que todo en esta vida se supera, porque si una madre ha podido superar el ver cómo le quitan a sus hijos de esa forma tan brutal, uh-huh. yo creo que nosotros también tenemos que aprender mucho de ella, pero igualmente queremos darle ese terreno, ¿no?, que se merece, y otro compañero también de su especie para que pueda relacionarse y tener emocionalmente, digamos, un mundo como más cubierto, sus necesidades cada vez más satisfechas. Uh-huh. Y ese es nuestro objetivo, o sea, tener el mejor terreno posible para ellos. Entonces estáis buscando una nueva finca. Una nueva finca, es fundamental. Lo que pasa que, bueno, lo que estamos mirando todo por Madrid es muy, muy caro. Normal. Ya sabéis cómo va esto del tema del capitalismo. Y es todo muy caro, pero bueno, no nos rendimos y estamos buscando eso, pues mínimo que sean 7.000 metros cuadrados, que por lo menos tenga instalación eléctrica o posibilidad de hacerla, uh-huh. que tenga suministro de agua también, que luego haya algún tipo de construcción, que también es importante, sobre todo para los animales, porque bueno, nosotras yo creo que en un principio nos podríamos apañar los primeros meses sin ningún tipo de problema con casetas de obra, pero claro, luego también hay que dar una imagen a las personas uh-huh, que vienen uh-huh. a conocer el santuario, que no podemos estar viviendo ahí en tiendas de campaña. O sea, tiene que haber un mínimo para la oficina también, para desarrollar sus labores de tener internet, tener, bueno, tiene que haber unos mínimos, pero nosotras en ese sentido nos da un poco más igual, porque con casetas de obra o un tienda de campaña nos uh-huh. apañaríamos, pero que haya algún tipo de construcción, y la valla es muy importante también. Vale, y entonces para eso, bueno, pues estáis recaudando fondos, ¿no? ¿Estáis intentando sí. ahí conseguir un poco de pasta? Estamos en ello. Vale, pues nada, desde aquí remitir a la gente que nos pueda escuchar. Podéis visitar la web, por ejemplo, del Hogar de Lucy, www.elhogardelucy.org. Y bueno, pues ahí explican un poco por qué necesitan el terreno, lo mismo que nos ha contado ahora Paula. Y bueno, pues podéis hacer donaciones y podéis ayudar de la manera que claro. mejor os parezca, ¿no? Ahí en redes sociales estamos también muy activas, porque la web la estamos cambiando y ahora pueden seguir viendo uh-huh. la antigua, que también está muy bien hecha, pero queremos hacer otra más grande y estamos en ello. Tenemos ahí varios compañeros que nos están ayudando. ¿Ah, sí? ¿Esta está guay? Sí, pues estamos haciendo otra ahí más grande, porque tenemos ya también mucho contenido, ¿no? Entonces uh-huh. hay que situarlo todo bien. Y en las redes sociales, como te digo, estamos muy activas a uh-huh. través del Facebook. Que también tenéis un blog. El blog también, que ahí se van contando todas las noticias del día a día que pasan en el santuario. Uh-huh. Y bueno, lo que nos hemos hecho es una cuenta de teaming.org. ¿Qué es eso? ¿Tipo el crowdfunding este? Tipo el crowdfunding, sí. El teaming, cómo funciona, es como una red. Además está muy gracioso porque el logo es así como con un corazón que tiene muchos puntos conectados, ¿no? Uh-huh. Y esa es la filosofía que tienen ellos. Una persona aporta 1 euro al mes a la causa que ellos quieran, ¿no? Bueno, pues 1 euro a una causa, 1 euro a otra causa. Tú te haces socio de teaming y eso es lo que tú te gestionas. Tú te apuntas directamente, que es gratuito, te puedes inscribir en la página web uh-huh. y simplemente pues dando tus datos bancarios, que es completamente segura la página, no os penséis que es ningún timo, uh-huh. Vas mirando los distintos proyectos que tienen, que son muchos y muy variopintos, pero bueno, yo os aconsejo que elijáis el Hogar de Lucy, porque llevo trabajando aquí 4 años y sé cómo se gestiona al dinero. Perfecto, entonces www.teaming, que se escribe teaming.net/santuario-escuela-del-hogar. Pero bueno, que si escuela del hogar, pero bueno, que si acudís a la web del hogar, sí. ahí se ve todo perfectamente. Tampoco quiero marear aquí. También, de todas formas, es muy fácil, cualquiera que nos quiera escribir, amigos@elhogardelucy.org. Perfecto. Y ahí cualquier persona nos puede hacer cualquier consulta, o a mí incluso en las redes sociales también, que soy Paula González, no tengo uh-huh. ningún problema uh-huh. en atender a quien necesite. Perfecto, perfecto. Jolín, antes estabas hablando de la cerda esta que tenéis, que Rapunzel. De Rapunzel, sí. que eso, que llegó un poco traumatizada. Yo, a ver, entiendo que hay gente que puede escuchar este programa que a lo mejor tampoco está muy familiarizada con el tema de veganismo y así, aunque alguna vez sí que hemos mencionado, pero joder, es que sí que es verdad, el tema de la psicología de los animales no humanos, yo una vez vi, porque bueno, me comentabas también fuera de antena, y eso yo lo he visto, que a las afueras de los mataderos y de las granjas y así, tú vas y puedes encontrar gallinas, a lo mejor que se les han caído del camión y están ahí desde hace días y están ahí como que a nadie le importan, total, ellos ven que, o sea, para ellos es un producto, como si se les cae una bolsa de plástico, pues ahí lo dejan. Y una vez un chaval trajo a mi casa una gallina que la habían cogido de allí, y joder, la gallina no se movió en 3 días, es que no se movió, estaba ahí como la pobre, se le notaba que estaba fatal. Claro, llega un momento en el que a nosotros no nos enseñan cómo son ellos, porque tampoco les interesan. Es decir, o sea, tú te coges cualquier libro de educación primaria de cualquier colegio de España y los animalitos tal y como aparecen, además es así, animalitos, ¿no? Ya con el hitos de pequeñitos, y son para consumo. Entonces tú tienes los pollos, te dan no sé qué, de la vaca sacamos y un montón de productos, ¿no? Ya directamente desde pequeño te familiarizan con eso, por lo tanto tú, si no has tenido ningún contacto con ellos, pues no puedes pensar ni que sufren ni sienten exactamente igual que tú, y que luego además tienen pues otro tipo de biorritmos, digamos, ¿no? Ellos funcionan también de otras maneras. Entonces comprenderlo, el aprender cómo ellos se comunican, requiere paciencia, esfuerzo y dedicación. O sea, no todo el mundo es ni tiene la posibilidad, pues eso, de pasarse tantas horas con animales para poder decirte, bueno, pues esto es lo que hacen las cabras cuando están contentas, o esto es lo que le pasa a los cerdos cuando están tristes. Esa es la labor de los santuarios, ¿no? O sea, lo mismo que te puedan contar, o que tú te puedas pensar que te cuentan en una granja escuela, pero completamente distinto, ¿no? Porque toda la granja escuela, con el fin a lo que llevas a los niños, no es a que conozcan a los animales, pero no es así. Tú lo que les llevas es a que conozcan a eso que ellos se piensan que es el producto de después, ya, no a alguien que está ahí retenido en contra de su voluntad. Entonces, bueno, pues a nosotras sí que hemos tomado el tiempo, sobre todo, ya te digo, Elena, que hace una labor fantástica en, pues eso, en ver cómo son estos animales y mostrárselos al mundo, ¿no? Una labor de educación. Sí. Te voy a poner otro temita. Ay, sí, porque me ha encantado el de antes, el de Toy Dolls, es un temazo. Bueno, pues a ver qué te parece este va a ser más ruidaco, a ver si te mola. Nos venimos para aquí, en Madrid, a un celebrísimo grupo que tenemos la suerte de tener aquí cerca, que se llama Looking for an Answer. Bueno, es un grupazo, en un montón de sus letras promueven el veganismo. El tema que os voy a poner se llama La Matanza, que apareció en un disco que sacaron en 2007, que se llama Extinción. Y bueno, pues esta canción incluso la versionaron Ratos de Porão, unos grandes brasileños que incluyeron una versión de esta canción en un compartido que hicieron con esta peña, con Looking for an Answer. Entonces os voy a dejar con este temazo que se llama La Matanza y está que te pedes. Ahí os lo dejo. Thank you. Hola, pues aquí seguimos en la Casa de la Bomba, que tenemos con nosotras a Paula, una persona que viene del hogar de Lucy. Oye, Paula, nos estabas comentando antes que, bueno, que hacéis también una labor de educación, y no me gustaría despedir el programa sin preguntarte un poquillo más por esto, porque, claro, el santuario se puede visitar, entonces. Claro, sí. ¿Y cómo se hace para visitarlo? ¿Dónde está ahora mismo? Pues bueno, nos estamos ahí organizando cada vez mejor, yo creo, para que las visitas sean lo más productivas posible, porque tengo varias compañeras que lo hacen fenomenal, pero yo creo que en verano lo hemos parado, si no me equivoco, y es que llevo otro departamento, entonces a veces me preguntas por cosas intrínsecas ahí de cada departamento y se me olvidan. Pero bueno, si alguna compañera mía me está escuchando y me quiere corregir, que lo haga, que tengo el móvil ahí encendido. Entonces sí, se puede visitar y organizamos distintas visitas, ¿vale? Por ejemplo, hicimos una que a mí particularmente me gustó mucho, no pude acudir, pero luego cuando vi las fotos tengo que reconocer que, joder, me emocioné bastante, porque gracias a una compañera nuestra llamaron a la asociación La Luna, que es de, bueno, de personas que tienen capacidades distintas. De verdad no me gusta decir discapacitados, ¿vale? Yo sé que todo el mundo lo va a ubicar antes y más rápido, pero no me parece la palabra adecuada para situar a estas personas. Son con necesidades especiales distintas y punto. Entonces, bueno, vinieron a visitarnos y, joder, simplemente con ver las fotografías, que las podéis encontrar ahí en el hogar de Lucy, en uno de los álbumes que tenemos en Facebook y en la página web, es impresionante. O sea, es impresionante ver cómo una persona que, pues, que tiene algún tipo de... pues, creo que había un chaval que era autista, por ejemplo... se comunicaba con los animales muchísimo más que con nosotros. O sea, era como que las personas habían pasado completamente, las personas humanas habían pasado a un plano completamente secundario y existían solamente ellos. O sea, era tal fascinación la que les provocaba que les ayuda mucho, ¿no? O sea, de hecho, leí ayer una noticia, creo que fue por internet, que había un chaval que con 8 años había pronunciado su primera palabra gracias a un gato, ¿no? Que le había dicho que le quería. Entonces, este tipo de historias son las que nosotras queremos poder seguir contando, ¿no? Lo que hay ahí detrás de cada, eso, de cada persona que viene a visitarnos, tanto sean niños como personas mayores, que también, joder, cuando una señora de 70 años te viene y te dice que se va a plantear lo del tema del veganismo, es que se te caen las lágrimas. Porque ya, claro, de repente ha empezado a verlo de una manera completamente distinta como estaba acostumbrado a verlo toda la vida, ¿no? Pues ya, lo típico de las gallinas en el pueblo, la matanza del cerdo, que dices, joder. Pero, y por ejemplo, si voy yo ahí a veros, ¿cómo es la visita? ¿Que es como una especie de visita organizada y me vais diciendo, mira, pues aquí está Clara, la sacamos de tal sitio? No, bueno, todos los animales están allí en conjunto, ¿vale? Están todos... me refiero a que me contáis su historia, sí, a lo mejor un poquillo. Sí, eso sí. Los que tenemos separados son a los animales que de verdad necesitan estar separados, por ejemplo, los gatos leucémicos, que por riesgo de contagio tienen que estar aparte, que bueno, es por su propia seguridad, no es por otra cosa. Entonces, bueno, empezará la visita, que seguramente te la hará Elena, que es quien está allí, o ya te digo, las compañeras de visitas, y bueno, te irán explicando todo, el cómo comen las gallinas, cuándo hay que alimentarlas, qué tipo de alimento es el que necesitan, por qué las hemos rescatado, por qué viven con nosotras, sí, que muchas personas sí que vienen y son ya veganos antiespecistas, entonces muchas veces no hay que darles esa charla, siempre intentamos también adecuarlas, ¿no? Por ejemplo, vais viendo vosotras ya. Claro, si de repente vienen muchos niños pequeños, esas son las de infantil y especial, que son dos compañeras estupendas a las que mando un beso enorme, porque ellas se encargan de que los chavales estén muy a gusto. Entonces, por ejemplo, con ellos lo que hacen son mucho más taller de roleplay, de juegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de que me hizo a mí mucha gracia era de, tienes que ponerte en la piel del animal de circo. Y los chavales, venga, yo soy el león, va, yo soy el elefante. Entonces ellos tenían que reproducir lo que pasaba en un circo si ellos fueran los animales. Y la verdad es que cuando terminó la visita, que de eso hay un vídeo que es fenomenal y lo podéis ver en nuestro canal de Vimeo o de YouTube, es que es fenomenal verles, ¿no? Cuando al final les pasas el micro y les dices, ¿cómo te has sentido? Y los chavales, no, pues muy mal, a mí no me gustaría, tal. Y bueno, la verdad es que me gustaría terminar la parte de educación con uno de los momentos que a mí más me han llenado, además, ya te digo, esta visita de la Asociación La Luna, con la frase de la hija de una amiga que solamente tiene 4 años y que le dijo, es vegana también, y que le dijo a su madre, mamá, el hogar de Lucy es cuando viven los animales. ¿Cuándo? No dónde. Y bueno, a mí eso me llegó al alma y siempre se me ha quedado, ¿no? Esas pildoritas que la gente te da, que te dan más fuerzas de seguir adelante, ¿no? Y seguir trabajando, porque si nosotros no tuviéramos a todas estas personas que vienen a conocernos y que le dan razón de ser al santuario, pues a veces el día a día se te va haciendo muy duro. Entonces sí que necesitamos eso, de esas visitas, de las personas que vengan y que nos sigan nutriendo. Pues muy bien, el tiempo se nos va acabando. Bueno, yo creo que más o menos hemos podido hablar un poco de todo del Hogar de Luz y cómo funcionáis, qué se puede encontrar, qué pasa con los animales y demás. No sé si te ha quedado algo en el tintero que quieras decir antes de acabar el programa. Pues bueno, un par de cosas. Lo primero, agradecerte, María, por haberme traído. A vosotras. Que hacía muchísimo que no hacía radio y la verdad es que me gusta mucho. Y lo segundo, pues eso, todas las personas que nos estén escuchando, que en temas de liberación animal hay otras muchas asociaciones y activistas que trabajan por esto también incansablemente, que bueno, si el Hogar de Lucy no es vuestro sitio o no vivís en Madrid o cualquier cosa, que también podéis contactarles a ellos para seguir trabajando. Que en temas de represión, o sea, os insisto, esto es muy importante, que tenéis la plataforma de Unidos contra la Represión. .org. .org, efectivamente, que os vais a poder enterar de todo, de lo que ha sucedido con estos 12 activistas y con otros, pues esperemos que no llegue ya ninguno más, ¿no? Pero con otros que también han venido, lo que ha pasado en el Estado español con respecto a este tema y que todavía está el proceso abierto y que por favor os pido apoyo para ellos. Y bueno, y con respecto al Hogar de Lucy, pues que visitéis el proyecto, tanto en las redes sociales como en la página web, como vengáis a verlo si os apetece y que bueno, que colaboréis. Si de verdad es algo que podéis pensar que va a cambiar el mundo, yo llevo pensándolo desde hace 4 años, que es una herramienta de cambio muy potente y por eso sigo aquí. Pues muy bien, muchas gracias Paula y al Hogar de Lucy. Y bueno, pues eso, para todas las y todos los oyentes, ya sabéis que tenéis su página web a vuestra disposición, podéis visitarles, podéis ayudarles y demás. Bueno, pues os voy a dejar para acabar con el programa con un tema de Napalm Death que se llama Food Chains. Y bueno, pues esto sale en el disco In Tongues We Speak, que editaron en 1997, y es un speed con Koales, que yo no los tengo tan oídos a estos últimos. Pero bueno, os dejo con Napalm Death, Food Chains. Venga, un beso y muchas gracias por escucharnos. Y ya sabéis que estamos aquí en Radio Vela, también podéis ver el blog del programa y demás. Venga, gracias, un saludo, chao. Just a journey to darkness till they don't feel a thing. Travesty. so further you stay.